¿Pudo hacer el hombre algo como para que no sea tan tremendo estos sucesos? ¿Pudo haber intervenido de alguna manera como para que no sean tan tremendos? Sí, lo intentó, aproximadamente en el 8000, 9000 antes de Cristo. Se intentó generar todo un plan para que la humanidad no pierda lo que tenía que hacer, debido a que alrededor del 10000 antes de Cristo entramos en lo que se llama otoño galáctico. Entonces, al desconectarnos con el sol central, no hay tanta conexión, es como estar de noche, no estamos todos medios perdidos. Entonces se intentó dejar todo un plan en el 9000 antes de Cristo, que es cuando se empezaron a construir las pirámides y demás, que fue para que permanezca la conexión de luz en la Tierra, de luz estelar, y que la humanidad siga teniendo más o menos el camino que tenía que llevar. Pero el camino que llevó era necesario, todas las partes de negatividades, de inquisición y todo eso, era necesario y era acorde a lo que cada estrella estaba marcando en ese momento. O sea, no es que fueron errores, sino que fueron procesos por los que teníamos que pasar. Podrían haber sido mejor, pero bueno, por cuestiones humanas nos desconectamos demasiado y fue más terrible. Pero en sí, el humano hizo mucho porque esto siga, y se siguió haciendo, por más que eran grupos pequeños los que intentaban hacerlo, pero acá estamos, la humanidad no se extinguió, sigue acá, y vamos a seguir después de todos los procesos que sigan en las próximas décadas, o sea que no se termina acá. Te llevo a otro ámbito ahora, un poco a la genética, se podría decir. El hombre posee 23 pares de cromosomas, y los simios tienen 24 pares. Hay algo que no encaja, o sea, la teoría darwinista entonces es una mentira. Explícamelo, ¿cómo se puede entender? Es una historia larga y media loca. En realidad el homínido fue la base para la creación del humano, ¿no? El homínido era necesario porque era el único animal que podía razonar mejor y vivía en la tierra, o sea, tierra firme, no en los océanos. Y entonces el plan universal, plan divino, como le querramos llamar, niveles angelicales, niveles supremos y demás, utilizan seres más físicos para que nos puedan generar a nosotros. Esos seres físicos que nos pueden generar a nosotros más rápido de lo común son los famosos extraterrestres, ¿no? Que llamamos, que no son enanitos verdes, son en realidad nuestros padres universales, ¿no? La intención de ellos es permitir que nosotros sigamos con la evolución universal acorde a lo que es este universo, a lo que es esta divinidad que tenemos, ¿no? Y entonces nos impulsaron a que aparezcamos más rápido que lo que marcaba la evolución. Por eso hubo ahí un agregado de cromosomas, y por parte de otras razas sacaron cromosomas, ¿no? Debido a que el humano tenía muchas capacidades y no estaba preparado para manipular esas capacidades, porque fue una raza creada muy muy de golpe. Entonces se le restringieron algunas cosas hasta que esté capacitada para poder trabajarlas, ¿no? Primero tenemos que trabajar el plano físico. Estuve observando dibujos hechos por vos, y son prácticamente similares a muchos niños de otras partes del planeta, o sea, coinciden con una historia que el hombre olvidó, lo han hecho olvidar. Sí. Lo que nos contaron en las escuelas, en distintas instituciones, es una historia. ¿Cuál es la real? Porque partimos en una historia lineal, ¿no? Sí. Pero hay descubrimientos arqueológicos que han sido ocultados, como pisadas de dinosaurios junto con hombres. En el sur de nuestro país se ha descubierto un hueso de dinosaurio con una flecha clavada. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, pasa que el humano se fue teniendo etapas de creación mucho antes de lo que nosotros conocemos. Fueron bastantes intentos en un primer momento, y después pasa que nosotros tenemos el registro desde que conocemos la lingüística escrita, ¿no? Más o menos en 4000 antes de Cristo. Los primeros descubrimientos fueron esos, y nadie más se atrevió a cambiar la opinión de esos arqueólogos que descubrieron la escritura en esa época. En realidad, la historia de civilizaciones empezó a partir de hace más o menos 25.000 años atrás. No hace 6.000 como se prevé, ¿no? Empezó hace unos 25.000 años atrás, pero la raza humana fue intentándose crear ya hace unos 500.000 años atrás, ¿no? O sea que hace bastante tiempo que las razas se están intentando conformar como la raza humana, pero los prototipos que salieron mejores se terminaron de hacer más o menos en el 26.000 antes de Cristo. Por eso toda esa historia es un poco complicada y larga de contar, ¿no? Tiene que ver con la evolución de la Tierra, con que las confederaciones galácticas, otros seres de otros planetas, en comunicación con seres divinos como ángeles y demás, intentan que la Tierra evolucione más rápido y por lo tanto aceleran a veces los procesos de evolución de algunas razas para que estemos preparados para los cambios que tienen que venir a la Tierra. Y que lo hagamos desde la Tierra. Ellos no son de acá, entonces necesitaban a alguien que sea de acá. Por eso se intentaron buscar razas que pudieran hacerlo, y rápido. De ahí empieza la historia de la humanidad, más o menos hace 26.000 años atrás. Cuando, mucho tiempo después, tras invasiones, tras dominios, tras diferentes guerras, se fueron perdiendo todo lo que sucedió, extinción de muchas de las razas humanas hasta ese momento, quedaron unas pocas, otras fueron ejecutadas, desaparecidas del planeta, hasta que dos civilizaciones importantes como que marcaron el límite y dijeron a todos los que venían antes que parasen de hacer todo el lío que estaban haciendo y empecemos de nuevo. Esas dos civilizaciones fue una, la Lemuria, que yo la recuerdo con el nombre de Dios mío, y la posterior, Hefislion, que es más conocida como Atlántida. Estas dos civilizaciones son las que pusieron más o menos el orden en la Tierra, de que ahora el humano tenía la capacidad de dirigir lo que iba a ser la Tierra, ¿no? Pasaron varios miles de años hasta que terminó el periodo de Atlante. No fue por una ola, fue por otras causas. Duró casi 1.000 años la caída del imperio y todo lo que fue con las islas que lo conformaban. Y a partir de ahí ese imperio se dividió en varios fragmentos que fueron otras culturas que intentaron dejar plasmado en la Tierra este plan que, bueno, yo lo llamo como el taller, que es Atartumti, que es plasmar el cielo en la Tierra. Es por eso que, como sabían que estaba por llegar la noche galáctica, empezaron a generar todas las culturas y todos los calendarios y demás capaces de hacer que el hombre no olvide, o cuando empiece a recordar tenga las herramientas aquí para poder trabajarla.